Jefe y compañía llamando a radio. Jefe y compañía llamando a radio, contesten. Jefe y compañía llamando a radio para identificar programa 80, 90 y más. Contesten. Pablo, Josu, Andrés, Carlos. Recibimos alto y claro, coronel. En 5 segundos se efectuará el enlace. 4, 3, 2, 1, 0. Let me introduce you to my party people in the club. 6 en punto, aquí comienza 80, 90 y más. ¡Sí! 166 horas esperando lo mejor de la semana. ¡Y te lo vas a perder! Coronel Trauman, suelte el walkie porque Pablo y Carlos ya están aquí. Ya están aquí. Ya están aquí. Ya están aquí. Ya están aquí. Ya están aquí. Ya están aquí. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. 80, 90 y más, para gente como tú. A partir de este momento te ofrecemos 2 horas 120 minutos distribuidos en 5 secciones en las que, si nos lo permites, te seducimos y conquistamos hasta donde tú nos dejes. Acompáñanos en nuestra tercera temporada de los 80, 90 y más. Comenzamos en Radio Berrezar, Berrezar Irratia en el 100.8. Deseando, claro que sí, que nos acompañes en esta tercera temporada de los 80, 90 y más en tu dial de FM, aquí en Radio Berriozar, Berriozar y Ratia, los 80, 90 y más. Ese programa musical y de entretenimiento que, si aún no lo conoces, aquí estamos, Carlos y un servidor, para presentártelo. Pero antes de nada, te tenemos que avisar que hoy me parece que no vamos a tener redes sociales, por lo cual lo que venía a continuación lo vamos a saltar y vamos a ir al segundo párrafo, que es: si lo deseas, te invitamos a empezar este buen fin de semana dando la bienvenida con energía y con vitalidad, con buen humor sobre todo, a nuestro amigo y colaborador Carlos, my brother. Buenas tardes. Ladies and gentlemen, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Ya sé que te has quedado así un poco. Sí, sí. Hola, porque la segunda tardes. Parte yo la desconozco, como no tengo texto, la desconozco. La primera. La desconozco. ¿Sabes qué ha pasado? Que yo también no sabía nada. Cuéntame. Yo que no teníamos internet, por eso bueno. Digo. Ah, porque pues, no tenemos internet. Claro. Vamos, hombre, pero no pasa nada. Claro. No pasa nada. Simplemente porque, bueno... Tenemos nuestras redes sociales que son importantes, son interesantes y a partir de mañana lo tendrán ahí clavadito. Clavadito el programa. Para que lo puedan escuchar íntegramente, como quieran, partido a troditos, como les dé la gana. Y lo pueden escuchar cuando quieran. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Bajo? Buenas tardes. Soy el mismo de antes, por si no te habías dado cuenta. Pues no me había dado cuenta. Pues fíjate, el mismo de antes soy. Con otro traje, claro, pero el mismo de antes. Bueno, oye, vaya como te has puesto, ¿no? Quiero decir, estás súper cachas ahora, ¿no? Te veo cachas. ¿Me estás llamando gordo? No he dicho eso. ¿Quieres que te pegue una bofeta? Pero que no lo estoy. Te doy el pero morro. Vamos a ver, tienes una camiseta. ¿A qué? Bien puesta, o sea, te veo ahí cachas, tío, veo bien, ¿no? Tú tienes el cuello subido, que lo sé. Bueno. En fin, vale de cachondeo que hoy es viernes. Gente, ¿qué tal estáis? Bueno, han pasado 166 horas, es lo que te quería decir, Carlos. Ah, y fíjate, vale. De la última vez que lo dijimos, ajá. Ha pasado una semanita, 166 lo horas. Lo que pasa es que estas 2 horas duran tan poquito. Es que vamos a tener que hacer un trueque. Vamos a tener que sí, dos ¿no? horas y que 166 de programa. Al revés. ¿Qué? Mejor, ¿no? ¿Qué? Oh, ¿sabes qué me dijeron el otro día? Que me reía mucho. Sorpréndeme. Que me reía mucho. ¿Que te reías mucho? Que me río mucho yo. Pues eso es bueno. Acompáñanos en nuestra tercera temporada de los 80, 90 y más. ¿Qué quieres? ¿Programa de entretenimiento? Si no, uno no se puede descojonar vivo, pues apaga y vámonos. No. Me lo dijeron y dije, pero claro, es que yo me lo paso muy bien ahí en los 80, 90 y más. Hoy, esos 120 minutos. Hoy tenemos mucha gente por la radio. Hoy va a haber la leña. Hoy lo tenemos todo muy condensado, ¿no? Tenemos muchísima gente. Yo también río mucho. Mira, ja, ja, ja, ja. Bueno, efectivamente, nosotros pues hemos empezado, claro que sí, a las 8 de la tarde aquí en Radio Berrozar, y Ratia. A las 6. He dicho las 8, ¿no? Sí, fíjate pues tú. ¿Y por qué? Porque son ya las 18. Querías, ya querías que nos lléramos, ¿no? Sí, lo que cuando veo las 18, además veo ahí el reloj de radio, 18 ya, pues me he liado. Te borran el 1, por eso dicen las 8, ¿no? Eso es. No, y aparte el tiempo también, que está ya el temita muy oscurito, o sea, está ya casi ya como para poner las luces de población, ¿eh? Sí, wow, en este caso ha sido por el 1 y el 8, tienes hasta toda la razón. Sí, sí, sí, no, que te han borrado el 1. Bueno, hoy no nos... Lo raro es que no te borren los ceros. Te han dado del 8, quiero decir, para que no... No, pues la verdad que veo 18.05. Vale. 5 minutos que están pasando, que han pasado de las 6 de la tarde. Pues nada, nosotros, como bien decías tú, hoy estamos más de dos. ¡Ah! ¿Sí? ¡Claro! Pero, tío, te mancha. Aparte de que estamos más de dos. ¿Más de dos? Hace poco fue Halloween, ¿no? ¿Halloween? ¿Hoy qué es? ¿Hoy qué es? ¡Ojo! ¡Hoy es viernes! ¡Hoy es un viernes! Pero 13. 13. Eso. Bueno, con este ritmo, con esta sintonía de base de inicio del programa, nosotros tenemos que también agradecer a uno de nuestros colaboradores que hoy ha tenido la amabilidad de sentarse. Jefe compañía llamando a cuervo. Sí, señor, ahí está el nombre de uno de nuestros colaboradores que hoy ha venido. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, buenas Andrés. Tardes. Tienes el micro abierto. Que tengo abierto el micro. El micro. El micrófono. El fono. Bueno, bienvenido a esta tertulia, yo diría de tarde. Sí, muchas gracias. Eso es. Nosotros ya sabes que, bueno, ya lo sabes mejor que tú también, como nosotros, que vamos a estar dos horitas aquí ante los micrófonos de los 80-90 más. Y tú vas a tener, no sé si decir el beneplácito o no de estar al lado de... ¿El bene qué? No, sinceramente, que cuando quieras intervenir eso. Tienes todos los derechos. ¡Oh, qué bonito! Gracias. Bueno, muchas gracias por haber acudido aquí a los micrófonos del 80-90 más. Gracias, ¿por qué? Pues por hacernos compañía, por ejemplo. Venga. Vale, aparte de la gente que ya tenemos por alrededor del programa para luego lo que viene más tarde, porque el programa hoy está cargadito. Viene cargadito, pero bueno, gente, fijaros, ha sacado el cartel de momento no hay aplausos y aquí no hay aplausos. No, así es, así muy es. Muy bien. Es Andrés, ¿eh? Es Andrés. Bueno, pues lo que iba a comentar antes, que nos pueden tratar también, nos podéis seguir a través de las redes sociales, y es que por cualquier motivo, da la casualidad que a lo largo de estas dos horas, de este viernes día 13, pues da la casualidad que hay señal de internet, pues si es así, nos podríais encontrar también en eguskiplaza.net, en la página web, en nuestro Twitter, arroba los 80, 90 y más, y nuestro Facebook. ¿Nuestro Facebook es? ¿Cuál es? Seguido, los 80, 90 y más. Eso es, vale, los 80, 90 y más. Vale, perfecto. Que por cierto, si sabes, Carlos, escribimos, ya sabes que nos solemos de vez en cuando, antes de entrar en el programa, pues nos juntamos y redactamos un poco, hacemos el guión. ¿No te acuerdas que pusimos en Facebook que si a alguno de nuestros amigos oyentes les recuerda alguna canción, tienen un tipo de idea de esa canción que les ha, bueno, que ha significado algo en su vida, nos lo pueden enviar y nosotros, pues claro que sí, podemos ponérsela, dedicársela, en fin. ¿Hemos recibido alguna notificación? Pues he mirado esta mañana y hemos recibido tres, pero de las tres las trataremos la próxima semana, si te parece. Hombre, claro, porque por es que ha sido esta mañana y no ha habido... No, lo que sí que hacemos es una cosa, algo es evidente, que lo que tienen que hacer es dejamos un periodo de margen, pues hasta, por ejemplo, el martes de la semana que viene. Entonces, a partir del martes, todo lo que se vuelva o nos quisieran escribir o decir, pues mira, me gusta este tema, me gusta el tema, yo qué sé, de Michael Jackson, el del Thriller del año 82, pues porque no me lo pusisteis en Halloween y quiero que me lo pongas el día 13, viernes 13, que pues tampoco va a ser posible hoy. Pero bueno, puede ser posible en otro viernes. Que ponemos la música de Kruger por el viernes 13, pues le ponemos. Efectivamente. Yo qué sé. ¿Sabes en dónde estamos? Sí. ¿En dónde? Pero recuérdalo. Estás en Radio Berriozar 100.8. Ahí es donde estamos, ¿no? Ahí, en el 100.8. Así es. Bueno, en esta nuestra tercera temporada te vamos a proponer no solo seguir repasando esos temas musicales de décadas de los años 80 hasta el día de hoy, sino que también pretendemos ponerte cada semana al corriente esas novedades tanto musicales como cinematográficas. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Me parece estupendo y maravilloso. Para lo cual, nosotros vamos a empezar con nuestra primera sección, que eso yo creo es. Que va a ser... yo creo que va siendo hora. Hora, exactamente. Para empezar con lo que a nosotros nos gusta, que es la sección de la... Ah, no, claro, de surprise, las... Surprise, de la sorpresa, surprise, claro, surprise. Las sorpresas y felicitaciones, ajá. Sí, señor. Que te me despistas, Pablo. No, hombre, no. Estoy aquí con más... Un poquito despistado estabas, no seas, no. Y lo sabes. No, estaba pasando y la página. Y lo sabes. Se está meando. Está... Sí, hombre, gracias. No, no, estaba pasando la página. Fijaros si soy sencillo. Se estaba haciendo pipi, se bueno, estaba haciendo pipi. Antes de empezar. Se estaba haciendo pipi. Antes de... Se estaba haciendo pipi. Antes de empezar con la sección de la música de los años 80 y antes de abrir a nuestro espacio particular, guión cartelera de cine, vamos a situarnos en ese espacio un tanto inquietante, si cabe, un tanto emotivo, dedicando unos minutos a desvelar esas sorpresitas o felicitaciones que nos habéis solicitado. Pues nosotros vamos a empezar con esta sección donde lo emocionante, conmovedor y amable, esto que os decimos toda la semana, ajá, pues oye, llegan hasta ir de la mano. ¿Te apetece disfrutarlo? Por supuesto. ¿Te apetece compartirlo con nosotros? Claro que sí. Pues entonces yo creo que ya podemos avanzar las felicitaciones. Empezamos realizando una felicitación general, ¿sí?, a todos los seguidores y colaboradores de nuestro programa que cumplieron años desde el pasado viernes hasta el día de hoy. A todos ellos y ellas, muchísimas felicidades. Una felicitación muy especial para un seguidor de nuestro programa. El pasado sábado día 7 de noviembre y en Pamplona nació su segundo hijo, una guapísima chica. Con una garganta además, dicho por parte del padre, muy afinada. Por algo será, ¿no? En fin, el pasado sábado, como decimos, día 7 de noviembre. Enhorabuena y muchas felicidades para Alfonso Garde y familia. De parte de vuestras familias y de los 80, 90 y más. Vamos con la segunda felicitación. Vamos con una entrañable felicitación y dedicatoria. Primero, felicitamos a un seguidor del programa, un ejemplo como emprendedor en el mundo laboral, un incansable deportista y además amigo de sus amigos. De la cuenca de Pamplona, que cumplió años el pasado miércoles 11 de noviembre. Para Paco Ramos, o lo que es lo mismo, Francis, para los amigos, muchas felicidades de parte de tu familia, tus amigos y, cómo no, de los locos, de los 80, 90 y más. Pero aún hay más. Ah, y ahora va la dedicatoria. Nos situamos en una época mágica, una canción romántica de 1982, de un cantante francés de origen tunecino, mayormente conocido por su solitario hit Words, con un tema que vendió más de 8 millones de copias alrededor del mundo y alcanzó la posición número 2 en las listas británicas en la primavera del mismo año. Fue un gran éxito en Europa. Nos referimos a Words Don't Come Easy, de F.R. David. Muchísimas felicidades y esta dedicatoria de unos segundos para ti, Paco Ramos, Francis para los amigos. Bueno, también tenemos otra felicitación, también muy especial, para un futuro seguidor de nuestro programa. Todavía no se ha puesto. Todavía no se ha puesto. Macho, ya le cuesta, ¿eh? Ya. Felicitar a un futuro seguidor de los 80. Llevamos casi un año sin el. Espera, que ahora viene lo bueno. A ver qué darle. Ahora viene lo bueno. Ahora lo voy a explicar aquí. ¿Una collejita o qué? Vale, vale. Felicitamos, como decimos, a un futuro seguidor de los 80, 90 y más, ahora de la cuenca de Pamplona, antes de la zona de la Ribera Alta. Lo de futuro es porque de momento no sabemos si se le da muy bien eso de los ordenadores. Así que habrá que esperar. Lo que sí sabemos. Sí se le da bien, lo que pasa es que es perezoso. Es perezoso, es ¿verdad? Perezoso. Yo creo que también. Sí. Lo que sí que sabemos es que hoy es el día de su cumpleaños. Para Toño Litago, muchas felicidades de parte de toda tu familia y de estos locos de los 80, 90 y más. ¡Felicidades, Toñete! Y a ver si nos animamos a esto de las teclas de los ordenadores y entras en los 80, 90 y más. Vamos a darte un añito de margen, ¿eh? Y para terminar, felicitar a nuestros seguidores y seguidoras de nuestro Facebook y Twitter de los 80, 90 y más que han ido incorporando o que se han ido incorporando a lo largo de la semana, sin olvidarnos de nuestros reporteros, colaboradores que tenemos entre los seguidores y que además presumimos de la gran suerte de poder contar con ellos. Para todos ellos, nuestras más sinceras felicitaciones. Escúchanos todos los viernes y vive la música de tu tiempo. Bueno, pues nosotros hemos pasado por esa sección también emblemática, esas que con lo cual, pues bueno, yo creo que afloramos un poco los sentimientos, nos agarramos de la mano y ala, y lanzamos todas las felicitaciones que nos habéis remitido. Por nuestra parte, yo creo que, Carlos, podíamos ir avanzando en esto, el horario de los 80, 90 y más. Yo creo que hemos cumplido con las felicitaciones. Sí, ¿verdad? Por supuesto que sí, porque hemos felicitado, no hemos dejado a nadie en el tintero, está todo colocadito en su sitio. Y lo que sí que vamos a hacer es avanzar. Pablo. Sí, la sección. Hoy es viernes. Hoy tenemos estrenos. Hoy entramos en la guía cartelera de cine. Antes de empezar con la sección de la música de los 80, y desde aquí os vamos a recomendar un grupo de películas para este viernes que están en cartelera, que han entrado ya a la pantalla grande. ¿Para qué? Pues para realizar una pequeña sinopsis o argumento del mismo, para eso, saber un poco del género cinematográfico al que pertenece, si es drama, suspense, thriller, en fin. Todo ello para que te ayude a decidir si aún no lo tienes claro. ¿Que lo tienes claro? Pues nosotros encantado de la vida. Así hoy, que cuando Carlitos decida... Sí, hoy desde luego tienes grandes, pero ¿ah, sí? grandísimas películas, wow. Para poder acercarte hoy a tu pantalla gigante y disfrutar, pues eso, de tus palomitas y tu gran película, porque tenemos... A ver. Sobre todo tres o cuatro que son buenísimas, sí, de mucha calidad. Pues nada, cuando desees le con das... Con buenos repartos. A ver. ¿Le doy al botoncito? Yo creo que sí. Como ya es digital, ahora no hace ruido. Voy a hacer el ruidito yo. ¡Clon! Sí, señor. Los estrenos de cine de la pantalla grande para este viernes 13 de noviembre del 2015... Son... ¿Conoces a una mujer llamada Mary B. Cady? No, señor. ¿Quién es Mary B. Cady? Mary B. Cady fue una gran mujer formidable. Deuda de honor. Joe. ¿Eres un ángel? No está muerto. Ayúdame. Si corto esa cuerda, ¿hará todo lo que le diga? ¡Claro que sí! ¡Cualquier cosa! Tengo un trabajo para usted. Nebraska, 1855. Oeste americano. Mary lleva una solitaria vida en una lejana localidad del medio oeste. Me llamo Cady. Mary B. Cady. ¿Y el señor Cady? Vivo sola, algo fuera de lo común. ¿Qué hay que hacer? Tres mujeres han perdido la cabeza. Sus maridos no pueden cuidar de ellas. Nos las llevaremos cruzando el río hasta Iowa. Necesito a alguien que nos guíe y que me ayude con los animales. Es su trabajo y juró que lo haría. Por eso le liberé. Cuando la iglesia la elige para llevar de regreso al mundo civilizado a tres mujeres que han perdido la razón. Para ello, cuenta con la ayuda de Briggs, un delincuente al que salva de la horca con una condición, de que le acompañe en el trayecto. Tres mujeres locas y cinco semanas es mucho más de lo que negocié. El viaje será largo y muy peligroso. Así será. ¿Tienes miedo? Un poco. Te cruzarás con tres tipos de personas. Caravanas de hombres que no te ayudarán, contrabandistas que te violarán y con indios que te matarán. Por el amor de Dios, ¿han venido hasta aquí, en ese cajón? Habrán pasado un invierno horrible. Sí, señora. Juntos emprenden este largo y peligroso viaje a través del desierto de Nebraska. Recemos. Padre nuestro, protege a tu hija. Bendícela en su empresa. Dale fuerza. Guíala con tu gracia para que lleve a casa estas pobres almas. Te rogamos, Señor. Amén. ¿Qué quieren? Lo que tengamos. Si les interesa, estamos muertos. Si me pasa algo, métete en el carro, dispara a las mujeres en la cabeza y luego a ti misma. Puede que no se dé cuenta de la buena acción que está haciendo al llevarlas a casa. Si usted no lo sabe, le aseguro que yo sí. Drama y western interpretado por Tommy Lee Jones, Hilary Swank, entre otros. Western de altura para hoy en tu sala de cine. Deuda de honor. Esta podría ser la acción más generosa de su vida. Así es, el primer estreno de la pantalla grande para este viernes. Vamos con el segundo. Buen vino. Pensé que valía la pena. Una decisión peligrosa. Mike me ha conseguido un trabajo de varios días. Te prometí un sitio donde formar una familia. Tienes mucha suerte de tenerle. Y tú de tenerle. ¿Tom Wright? Sí. Queda notificado. Vamos a perder la casa. Lo resolveré. ¡Ven! ¡Baja el volumen! ¡Ven! Mientras decidían formar una familia con sudor y alguna que otra amistad, una espiral de violencia y corrupción atrapa a Tom y Anna como nunca podrían haber imaginado. Dios mío, Tom. 220.000 libras. Les persigue de cerca un traficante de drogas y un despiadado criminal que no se detiene ante nada para conseguir el dinero, salvar su reputación como mafioso y saldar viejas cuentas. La hipoteca, las tarjetas de crédito. Pagaremos siempre en efectivo. Solo cogí lo justo para no perderlo todo. Podría venir de algo muy malo. Lo sé. ¿Pero qué hace que el dinero sea malo? Las personas lo hacen malo. No es el dinero. Lo que la gente hace con él. Diga. Cuando encuentras un cofre de oro, siempre hay un monstruo protegiéndolo. Su inquilino conocía... Todo un género de acción y thriller en tu sala de cine, interpretado por James Franco y Kate Hudson, entre otros. Una decisión peligrosa para disfrutar a partir de hoy en tu sala de cine. Puede que este dinero sea un regalo. Va a conseguir que nos maten. Ni heroicidades ni nada. Soltarla y huir. Deje Gouda, que ustedes se lo han buscado. Prepárate. Lo conseguiremos. Siento haberme obsesionado con esto. No necesitaba la casa, solo que estuviéramos juntos. Una decisión peligrosa. El Departamento de Estado traerá a un agente especialista en combatir las actividades del cártel. Sicario. Esta no es mi especialidad. ¡FBI! ¿Quieres participar en esto? Podremos cazar a los responsables de lo de hoy. Zona fronteriza sin ley que se extiende entre Estados Unidos y México. A los auténticos responsables de lo de hoy. ¿Has estado en Juárez? Vamos el paso, ¿no? No eres estadounidense. No. ¿Para quién trabajas ahora? Voy a donde me mandan. Katie, una idealista agente del FBI, es reclutada por un oficial de las fuerzas de élite gubernamentales para ayudar en la creciente guerra contra las drogas. Cada día al otro lado de la frontera matan a gente con su bendición. Encontrarlo sería como descubrir una vacuna. Liderado por Alejandro, un enigmático consultor con un pasado oscuro. Para tus oídos norteamericanos nada tendrá sentido, pero al final lo comprenderás. VR, carril izquierdo. Vehículo de reconocimiento a las 9. Saca tu arma. El equipo se embarca en un viaje clandestino que obligará a Katie a cuestionarse todo aquello en lo que cree si quiere sobrevivir. ¡No soy soldado, no me dedico a esto. Esto es lo que pasa cuando intervienen en Juárez, justo esto. Ten cuidado con esta gente. La CIA no debería trabajar a este lado de la valla. Solo quiero saber en qué me estoy metiendo. Aquí no sobrevivirás. Crimen, drama y misterio es lo que esconde la frontera entre México y Estados Unidos. Me usaste como cebo. ¡Alto! Viste cosas que no deberías haber visto. Trabajas para la competencia. Proporcionando un cierto orden que podemos controlar. Le contaré a todo el mundo lo que hiciste. Su reparto es... Emily Blunt y Benicio del Toro, entre otros. Hoy, El Sicario está en tu sala de cine. Ese sería un grave error. ¡Wow! Buen tema este también, ¿eh? Buena película. ¡Wow! Buena película. Buenísima. Escúchanos todos los viernes y vive la música de tu tiempo. Nosotros vamos a ir al cuarto y último estreno de la pantalla grande para este viernes. Soy yo. He vuelto. June vuelve a su pueblo natal por sorpresa después de pasar un tiempo en el extranjero. La vuelta a casa será dolorosa. Su familia y su primer amor. ¡Qué fuerte! Creo que estás embarazada. Pues estamos portando un poco mal. Se tropo. Su primer amor Diego y su familia han cambiado. Ella también ha cambiado y restablecer los lazos rotos no será fácil. ¿Qué coño haces? ¿Por qué no te encierras ahí dentro para siempre? Toda una comedia romántica llena de altibajos con un reparto muy elegante como es el de Irene Escolar, Tamar Novas, Ramón Barea y Paula Soldevilla. Entre otros, a partir de hoy en tu sala de cine. Mejor que los cuentos. Un otoño sin Berlín. Ahí tenemos, ese ha sido el cuarto estreno de la pantalla grande que os vamos a ofrecer en los 80, 90 y más. Pero aún tenemos más. ¡Más! Sí, señor. También se estrena hoy. ¿Qué otras películas tenemos para estrenar, Carlos? Pues, por ejemplo, La Adopción, ¿sí?, La Final y Sonata para Violonchelo, entre otras. Muy bien. Y próximos estrenos, Pablo. Ah. Próximos estrenos que son... Estos próximos estrenos son para la semana que viene, claro. Ajá. Sí. Una que tenemos muchas ganas de que ya esté aquí. Pues sí, señor. El próximo estreno es para la próxima, el próximo viernes será Conexión Marsella. Ocho apellidos catalanes. ¡Toma! Esta tiene que ser buena, sí, señor. Sí, por lo menos para reírte un rato y para disfrutar, señor. ¿No? Ya veis, ¿no? Que la pusieron el otro día en televisión y la verdad que no sé si fueron un montón de millones de personas. Vascos. Pusieron ocho apellidos vascos. Ocho apellidos vascos. Ahora esta vez viene la catalana. A ver qué tal, a ver qué tal. Luego tenemos también Langosta y Gradma. Ajá. Esos serán los próximos estrenos. Los próximos estrenos para el próximo viernes. Para el próximo fin de semana. Contaremos más, por supuesto. Bueno, pues hasta aquí nosotros, pues fíjate, os hemos recordado, os hemos dado cuatro ideas, cuatro estrenos de la pantalla grande para este viernes, que eran Deuda de Honor. Sí, ahora te lo digo, espérate que se me ha ido. Una decisión peligrosa. Eso es, Sicario y Un Otoño sin Berlín. Exactamente, y también se estrenaba hoy La Adopción, La Final y Sonata para Violonchelo, entre otras. Entre otras. Qué bien, ¿no? Ajá. Por lo menos, bueno, tenemos opciones y variedad en lo que al panorama de pantalla grande ya, se refiere. Y aparte de eso ya tenemos ya se está empezando a llenar el estudio ya, porque pues yo creo que ya empezaremos. Claro, enseguida viene lo bueno, claro, una de las secciones importantes, claro. Hoy es viernes y es 13. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Escúchanos todos los viernes y vive la música de tu tiempo. I'm not afraid to Pues así es, claro que sí, el mundo de la música, que ha tenido grandes décadas en las que artistas han hecho historia y que, de paso, se abriría camino a nuevos emisarios musicales que retomarán aquellas viejas décadas. Y nosotros, si te parece, Carlos, empezamos con las décadas, con la década 80. Ajá. Aquella década emblemática. Aquella década maravillosa, fascinante, elegante. Década rompedora. Eso es, donde ilusionista. Eso, sí. Maravillosa. Sí. Fenomenal. Donde, por ejemplo, aparecieron dos estilos que iban a dominar aquella década. ¿Solo dos estilos? Dos importantes, oye. Yo creo que por lo menos 200 estilos. Por no, lo menos. Había dos importantes, que era la New Wave Pop y luego el otro el Heavy Metal. Pero bueno, como bien dices tú, también había entre medio muchísima otra variedad. Vamos, pero toda una variedad, vamos, de lo más, no sé, es que no sé cómo calificarlo. No sé, porque eran tantos. Nosotros estilos, los estribillos, las formas de vestir, las formas de andar, las formas de pensar, en fin. Nosotros hoy vamos a poner solamente una pequeña muestra de lo que acontecía, de lo que pasaba en aquella década. Empezamos con la década de los 80. Venga, vamos. ¡Arriba! Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Nuestro deseo cuando llega el fin de semana es el de repasar y recordar parte de ese legado musical que nos dejaron grandes artistas en décadas anteriores. Canciones entrañables como las que forman parte de esta sección que abrimos en estos momentos, como el pop de Fan Fan, los éxitos de Bon Jovi, el sonido de Malan Kim o el ritmo de David Lyne con el tema Playboy. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. I've made mistakes, I've lost my way. Living on the edge, haven't been the same. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Fan Fan. Esto se llama Happy Station. Este ha sido el primero de los temas que hemos empezado en esta década de los años 80. Fan Fan con ese Happy Station. Por si no lo sabía, si no lo sabíais, en un principio los primeros temas de Fan Fan, Happy Station o Color My Love, o Baila Bolero, por ejemplo, los interpretaba la cantante llamada Ivana Spagna. quien dejó el dúo para ser solista, quien a su vez apareció como Spagna y salió y sacó varios éxitos como Call Me o AC AC Lady. Y por último, lo que sonó a finales de los 90 y principios del 2000 fue el tema de Come Il Cielo, cantando íntegramente por Ivana Spagna, que así era, vamos. El mérito de esta canción pertenece a Fan Fan. En su día fue un trío de italianas guapísimas además. Y la nueva estación la inaugura a los 80-90 y más junto a Fan Fan con este Happy Station. Bueno, desde luego, conociendo a Spagna, nos imaginamos cómo son las otras dos italianas, ¿no? Sí. Más morores, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos de la misma, del mismo nivel. Interés, por ejemplo, podemos decir que fue un grupo que pasó y voló, pero que dejó varios temas para el disfrute, pues, de las discotecas, de las pistas de discotecas en aquella década. Se han hecho muchas versiones en formatos remix para introducirlas en las discotecas y mover el esqueleto. Como decimos, tuvimos la gran fortuna de poder disfrutar de temas como este Happy Station, Fan Fan. Buen comienzo para hoy, Pablo. Yo creo en esta... Has estrenado uno de los temas fantásticos, ¿eh? Sí, yo creo que punteros sí. Punteros en aquella época, ¿eh? Sin duda. Sí, sí. Ahora también viene otro también interesante. A ver lo que te parece. Hombre. Lo quieras. Ah, sí. Vale. Pensaba que estabas ahí. No. Sí, venga, sí. Va. Venga, va. La última vez que pasaron por nuestro país fue en el año 2013. Aterrizaron en el Vicente Calderón. Allí presentaron el disco de la banda de Bon Jovi que se publicaban aquel año, llamado What About Now, el 12º álbum de estudio de su carrera. Hoy, 80-90 y más, va a retroceder o quiere retroceder nada más y nada menos que 25 años. Hablamos de su cuarto álbum de estudio, llamado New Jersey. Un disco que revolucionó el planeta por completo en aquella década, en la década de los 80, claro está. Este disco convirtió a Bon Jovi en una de las bandas de hard rock que ha colocado 5 temas en un mismo álbum en el top 10 estadounidense. Hecho que nunca ha sido superado ni igualado por ninguna otra banda de este género. 25 años después, recordamos a Bon Jovi. La banda de Richie Dico, David Allen John, decían aquello de Bad Medicine, mala medicina. Los lagos se alegraron y los bosques ríen de felicidad. El mar nos ha felicitado. 80-90 y más es natural. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! 80, 90 y más. Simplemente diferente. Yes, I'll be your woman. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl forever you love. Bueno, estábamos con uno de los temas de Bon Jovi que nos ha presentado nuestro amigo Carlos, Bad Medicine. ¿Ibas a decirnos algo claro. sobre más? Sí, no, ahora primero te voy a rectificar. O sea, para unas cosas amigo y para otras, ¿qué es lo que soy? O sea, ¿lo qué? ¿Eso qué va? No te he entendido, Carlos. Nos vamos, Andrés. ¡Hasta luego! No, ¿Lo qué? No, ¿lo qué? No te he entendido, Carlitos. No, sí, que decía que el... Te he puesto la cuña que te gustaba, ¿no? ¿Esta era la que querías? Ahora que se ríe soy yo, ¿eh? Claro. El 30 de junio, como hablamos de Bon Jovi, el 30 de junio del 2014 se puso a la venta la edición de un CD de lujo con doble CD y un Super Deluxe. Con DVD, la Super Deluxe Edition añade un DVD con documentales incluidos de la banda de Richie, Tico, David, Allen y John. Los fantásticos y maravillosos... Bon Jovi, los sí chicos, señor. Los chicos siempre serán. Hemos recordado esa mala medicina, ese Bad Medicine. Siempre serán los chicos de New Jersey. Los chicos de New Jersey, sí señor. Vamos nosotros con el tercero de los temas de los años 80. Él es uno de los cantantes más importantes de la música disco en España. Originalmente cantó ópera y descubrió la música disco por accidente. Fue número uno en Japón con alguno de sus éxitos. Actuó en las cadenas de televisión más importantes de Japón. Todos sus discos han sido grabados en Max Music, que es, junto con Blanco y Negro Music, las dos grandes, más grandes discográficas que irrumpían en el país en aquella década. Vamos a recordar a Bambina, o recordemos mejor a Bambina, en el año 1985, Bye Bye Mi Amor, en el 87. Bueno, pues en medio de estas dos, o sea, en el 1986, en el año 86, el mismísimo David Lyne aparecía... con este tema importante. Tenía a las chicas locas con este tema de Playboy. Wow. We'll be right back. Este era uno de los cantantes más importantes de aquella década en el ámbito disco en España. Originalmente, fijaros, cantó ópera y al final se descubrió por la música disco. David Lyne, cuyo auténtico nombre es Jordi Cubino. Fue un cantante español Cubino. Italiano, Cubino. Italiano, sí, parece Cubino. Parque la miseria. Vale. Cubino. Fue un cantante español de música disco y uno de los pilares del llamado sonido Sabadell, anda que no, la versión hispana de Italo Disco. ¿Recuerdas el sonido Sabadell? Sí. El... Pues yo no. ¿No te acuerdas? Yo no, pues no, era no. muy similar al Italo Disco. Ah, sí, ya lo he visto. Vale. Se hizo famoso en Europa a lo largo de la década de los 80, el pasado siglo, con canciones como Bambina, Let's Go to Sitges, I Don't Wanna Lose You, o este que acabamos de escuchar, Playboy. Ah, que no sabes en dónde está. Sí, en los 80, 90 y más. A mí me gusta recordar a una de las cuñas de... Y me agusto. Y qué a gusto que estoy de la década de los 80. Una de las cuñas de la segunda temporada, que era la del pájaro loco. No sé, ¿te apetece escucharla, Carlos? Venga, va. Venga. Escuchas 80, 90 y más. Algún día todos los programas serán así. Ahí, aquí tenemos un poco de distorsión en Agui, en el sonidito de banda del sonido. Esta es buena. Bueno, Carlos, vamos a otro de los temas del año 80, de esta década y emblemática. Estamos recordando la década de los 80, pues de una manera maravillosa y de una manera entrañable. Y de una manera, bueno, pues hoy es viernes y 13, que mejor recordar años 80 en un programa como este. Para eso está, ¿no? 80, 90 y más. Grandes golpes, puñaladas de sintetizador y toneladas de reverberación hechas para una pista que solo le arrastró directamente a la pista de baile todo el tiempo. Y todavía pone una gran sonrisa en mi cara cada vez que escucho esta melodía. Desafortunadamente, a pesar de que el siguiente single, Respectable, vendió muchos más singles y se convirtió en el número uno, So Enough, para mí, es uno de los mejores registros de la danza del pop de los años 80. Hoy tenemos el placer de escuchar un recuerdo maravilloso. Ellas son Mellon King. Esto es Showing Up. Chewy. Ahí tenemos a las Mel Kim, ahí con ese Showing Up. ¿Qué te parece, Carlos? Bueno, me parece que primero fue Respectable, que estuvo sí. maravillosamente bien, pero que a mí personalmente me convence más este tema que el de Respectable. En cambio, obtuvo más ventas el Respectable que el Showing Up. Pero, en fin, el título de la canción se inspira en uno de los ingenieros de estudio a quien no se le ha pasado salir un viernes noche y llegar un lunes. ¿A quién no se le ha pasado por la cabeza, por ejemplo? Por la cabeza no, y más que todo decir el viernes. Y eso nos ha pasado a más de uno, claro. Por eso, salgo y luego llego el lunes a trabajar con la misma ropa. Sinceramente, pues de eso habla un poquito esta canción. Muy ¿no? bien, sí. Aproximadamente, o sea, para que os hagáis una idea. Vamos. Esto ocurría en la década de los 80. Y sobre sí. esta persona, este ingeniero, sí. De estudio, pues vino un poco enfocada esta canción, de Mel Kim. Muy bien, década de los 80, donde las bandas, conocidas como las de, por ejemplo, New Wave, utilizaron una estética mucho más glamurosa, y aunque muchas provenían de la camarada o formación punk, la música de los años 80 fue bailable y apta para todos los gustos. Este ha sido el caso de este tema que nos ha presentado nuestro amigo Carlos. Ajá. Y que hasta aquí llegan los años 90. Aquí llegan los años 80. Hoy los 80, perdón, los 80. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Escúchanos todos los viernes y vive la música de tu tiempo. Si acabas de incorporarte y decirte que estás en el 100.8 y que estás escuchando 80-90 más, bueno, pues que los 80 han terminado y hemos podido escuchar y apreciar hoy la música de Fan Fan, Bon Jovi, David Lyne y Mel Kim. Pero pasamos a los 90. Antes de los 90, tenemos el estudio lleno, tenemos un personal en la puerta ya muy interesante, Pablo. Bueno, pues sí, claro, lo que vamos a hacer ahora es... Cuéntanos. Vamos a descubrir o vamos a extraer de las redes sociales esos cortos o monólogos que nos parecen interesantes para que a esta hora de la tarde podamos esbozar una sonrisa. ¿Qué te parece si te animas y te unes a este 100.8? Dile al chico de las gafas. De los 80, 90 y más. Dile al chico de las gafas que... ya te está escuchando. Y mira, ya está entrando. Sí, pero que te quede tranquilo. Que te quede tranquilo. Bueno, nosotros desde aquí vamos a levantar el letrerito ya de aplausos, porque en el momento que entre a la cabina contigo, nosotros levantamos el cartelito. Amigo Carlos. Y... claro, ahora me sale. Amigo Carlos y... Ahora va con puñeta. Levantaos el carrelito y hay todo Dios aplaudiendo. Bueno, cuando quieras, pues, extraemos ese primer monólogo interesante para hacernos reír y esbozar esa sonrisa que hemos hablado. Venga, va. Ha trabajado en varias series televisivas. En 2005 pasó a formar parte del equipo de reporteros de... Caiga quien caiga. En su regreso a la pequeña pantalla junto al periodista Manuel Fuentes y Arturo Valls. En las dos últimas temporadas de Caiga quien caiga, Juan Ramón Bonet tuvo que compaginar su labor de a pie de calle con la presentación del programa. Actualmente está en Antena 3 con el concurso Boom. Boom. Sí, ese boom. El de la bomba. Boom. Claro. Ese, boom, boom, boom. Boom. Perdón, ahora he caído. O sea, es que hay un concurso en una cadena de televisión. Sí, claro, vale. Si no aciertas, son cuatro preguntas, que si no aciertas, ¡pum! Aquellos se lanzan. Hasta luego, Lucas. Que te, sí. Hace muy poco estuvo en Tu cara me suena. Ah, mira, mira. Y hoy está aquí en 80, 90 bueno. y más. Pero espera, en Tu cara me suena, que nos diga Andrés, porque como Andrés creo que tiene buena memoria, sí. Cantó la canción esta de 20 Love, que es de quién es. ¿Abro? 20 Love. Es Soul Cell. Es Soul Cell. ¿Ves? ¿Abro ¿Ves cómo Andrés? Sí, abre el micro. Sí, ahora, sí. Ya está. 20 Love. 20 Love, de Soul Cell. 20 Love, vale. 20 Love, rectifico. 20 Love, de Soul Cell, ¿no? Vale. Bien, pues esa canción la cantó Juanra Bonet. Muy que bien. Por cierto, hoy ha venido a divertirnos. ¿Quién? El mismísimo Juanra Bonet. Ahí, sí señor. Gracias. Muy buenas noches. Me llamo Juanra Bonet y bueno, soy catalán. Me gusta resumir, pero a mí me echaron de la 2 por hacer poca audiencia. Ojo que eso solo me ha pasado a mí. O sea, yo presentaba un concurso que se llamaba Gafapastas. Supongo que, bueno, ¿qué coño vais a saber si no me veía ni Dios? Me veía menos de un 1% de gente. O sea, me veía 0,4, 0,3, 0,5%. O sea, no me veía una persona entera, sino trocitos de personas repartidos por España. Menos que no me veía, es que me esquivaban directamente. Y el programa duró 3 meses. Y siempre que digo esto, alguien dice, ah, pues sí que funcionó. No, es que no me veía ni el que cancelaba los programas. Bueno, pues ya está, ya me he presentado. Adiós, y eso, adiós, bueno, Juan. Lo que os quería contar es que en mis ratos muertos, en la 2, que tenía muchos, porque como ya os he dicho, yo en la 2 estaba muerto, tenía la posibilidad de ver muchos documentales, porque los tienen ahí amontonados en una nave industrial, justo al lado de la nave industrial donde guardan las pelucas de Punset. Y viendo Fantástica. Documentales sobre la naturaleza, descubrí algo apasionante. Descubrí que tiene un patrón de conducta. O sea, la naturaleza hace reproches. O sea, si consumimos mucho petróleo, al cabo de 50 años, pues efecto invernadero. ¿Sabéis? Si salimos mucho de noche, al día siguiente, resaca, ¿no? Si cazas demasiados elefantes, pues una plaga en Mallorca de borbones, ¿vale? Entonces, empecé a atar cabos, se me encendió la bombilla y dije, hostia, ya lo sé, tío. La naturaleza es una tía. Es una mujer. Eso explica por qué todo es tan, tan mágico, tan, tan impredecible, ¿no? Tan, tan voluble, tan, ahora hace frío, ahora hace calor, ahora es el invierno más caluroso, ahora es el verano menos lluvioso, ahora es el otoño más ventoso, ahora se me giran los polos, ¿sabes? Y viene una época glaciar y no te dirijo la palabra durante 2000 años, y tú sabrás. Coño, que haya vida en la superficie terrestre depende de las mareas. Las mareas dependen de la luna. La luna tiene un ciclo de 28 días. ¡Que la naturaleza tiene la regla! Esa manía... Y esa manía de esconder los fósiles, que la mayoría están en el quinto coño. Mira, si haces fósiles, ponlos a la vista, joder. Pero no, solo la madre naturaleza escondería los fósiles en su sitio. Que también es que le gusta complicarse la vida, como eso de convertir gusanos en mariposas. O sea, tía, ¿quieres hacer una mariposa? Hazla. No líes a la gente. Que hay un montón de lombrices ansiosas. ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! O sea, es que es una manía muy femenina, ¿no? Esto de intentar convertir un capullo en algo hermoso. Y... Muy buena. Esto lo digo porque, bueno, esto es una historia personal, pero yo estuve muy, muy enamorado de una chica que estaba con un tío que era un capullo, ¿no? Y la tía la pasaba fatal. Y ella, pues, me usaba a mí para llorar, ¿no? Me usaba de novio gay. De novio... O sea, me usaba de amigo gay que no es gay, porque no soy gay, ¿vale? No soy gay. Seguro, ¿no? Sí que en alguna ocasión pues he fingido ser homosexual, pues como todo el mundo, ¿no? Por interés, ¿no? Para poder tener sexo con otros hombres, pero... A ver, no soy gay, no soy gay. Céntrate. Fantástica. Yo estaba pilladísimo por esta tía, pues estaba muy pillado. Yo a esta tía le he dicho las cosas más patéticas que se le puede decir nunca a una tía. Yo con mi cara de codro degollado le he llegado a decir... Bueno, le llegué a decir, tía, pasa de él, no te merece... Hay un montón de tíos que están deseando hacerte feliz. Pero es que con esa cara... Y ella me decía, jo, eres mi mejor amigo, eres genial. Claro. ¿Qué te va a decir? Dice, ojalá hubiera más hombres como tú. Decía, más hombres como yo, ¿para qué? O sea, ¿qué quieres, que hagamos una coreografía o qué cojones? O sea, decía, no, es que hombres como tú hay pocos, coño, claro que hay pocos, no nos reproducimos, joder. Pues muchas gracias, hemos estado, claro que sí, unos minutos con Juan Rabonet. Gracias, Juanra. Actualmente está en Antena 3 con ese concurso que hace, ¿cómo hace, Carlos? Hace... ¡Bum! ¡Bum! '80, '90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Come to get my drink and I'll be there. I will hit your face. Bueno, empezamos a eso de las 6 de la tarde de hoy, día 13 de noviembre del 2015. Que vamos a estar contigo hasta las 8, nada más y nada menos que 120 minutos. Pues, bueno, yo creo que radiando, pues esos temas de la década de los 80, de los 90 y también tendremos en la última sección lo más actual. Esos temas que están saliendo al mercado discográfico y que la verdad que son buenísimos temas también. Hombre. No obstante, nosotros, si te parece, acabando ya la sección de los 80... Lo que tienes que hacer es quedarte aquí, porque vas a disfrutar de... Aparte de que vas a disfrutar... Ya has disfrutado de los 80, vas a disfrutar de los 90... Ahora vamos a entrar... Y no te queremos ni comentar lo que tenemos para el final, ¿eh? Nosotros empezamos, pues, abrimos la década de los 90. Venga, va. Segundo bloque, años 90, contigo Carlos y Pablo. En la época de los 80 y los 90, cuando todavía estaba de moda jugar con las canicas y las peonzas en el recreo, fue prolífica la aparición de todo tipo de expresiones jocosas que entonces causaban auténtico furor, pero que hoy en día han caído en el más absoluto de los olvidos para la mayoría, pese a que en los años 90 pronunciarlas nos pudiera convertir en los más molones del barrio, teniendo en cuenta que hubo también una época en la que las sombreras, los pantalones de campana, las riñoneras y el pelo cardado también estaban de moda. Como 80-90 y más, que baja al pasado para colocar el presente y de vez en cuando darte algún futuro. Tú y yo, ahora los 90. Los 90. Su carrera musical se inició en los 90 y con mucho éxito bajo el nombre de Take That. 5 años más tarde, la polémica está servida. Deja la banda y se apodera del alcohol y las drogas. Tras su rehabilitación en el año 96, dice estar preparado para iniciar su carrera en solitario. En el año 2000 aparece el tercer álbum de estudio, Sing When You Win, encanta cuando estás ganando. Sin duda, el mejor momento de su carrera aparecía en la década 00. Concretamente, este tema para él era algo insignificante, pero para el mundo fue un gran tema. La década de los 90 se abre para disfrutar de Robin Williams, Rock DJs. ¿Estás preparado? ¿Preparado? ¿Preparado? ¿Preparado? ¿Preparado? ¿Preparado? The floor show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. Stop, stop, DJ. Qué buena fórmula, ¿eh? Sin duda abrir los 90 de esta forma. Robin Williams, Rock DJ. ¿Sabías, Pablo, que el vídeo este lo censuraron en varios países? ¿Eh? El Rock DJ. Andrés está haciendo con la cabeza así. A ver, cuéntanos, Carlos. No, eso, sin más, que eso, que lo censuraron, pues simplemente por el tema de que se va desnudando y aparte de que se desnuda, se va quitando la piel, la carne, bueno, todo, al final se queda en un esqueleto, ¿no? Entonces, muy bueno, sí señor. Este es el vídeo de Rock DJ. De Robbie Williams. Sí, durante los años 2007 y 2009, que estuvo descansando, se viene especulando sobre cuándo y cómo sería el nuevo trabajo del cantante. Las malas lenguas opinaron que Williams había dejado la música para dedicarse exclusivamente, no te lo pierdas, a la búsqueda de ovnis. Actividad que ha experimentado en aquellos dos años sabáticos, desde el 2007 al 2009. Y que además se dijo que se encontraba deprimido por el éxito de su ex-grupo Tay-Tak. ¿Eh? Tiene narices esto, ¿eh? Y les suplicaba que les permitieran su vuelta, o sea, entrar en el de grupo. De nuevo otra vez en el grupo. Y lo consiguió. Sí, señor, este ha sido el primero de los temas con el que hemos iniciado los años 90. Escúchanos todos los viernes y vive la música de tu tiempo. Bueno, claro está, de aquel tiempo, de los años 90. Bueno, estamos recibiendo unos WhatsApp y unos mensajes. Claro, ya lo sabemos, ¿eh? No hay internet, entonces muchos de nuestros oyentes, pues bueno, no es posible que nos escuchen, pues por eso, porque no tenemos las redes sociales activadas. En cualquier situación, de cualquier manera, pues eso, no tenemos más que apelar a que dentro de unas horas, pues colgaremos, haremos los enlaces correspondientes para que este programa se pueda escuchar a través de nuestra página Facebook y nuestra página de Twitter. Así que nada, disculpad las molestias. Perdonarnos. No está en nuestra mano, claro que sí. Bueno, lo que sí que está en nuestra mano es ir a por el segundo de los temas, aquellas décadas también, bueno, yo creo que elegantes, emblemáticas, amables, claro que sí, recordando a grupos de rock españoles, por ejemplo, como el que estuvo integrado dentro de la corriente conocida como Movida Madrileña y que tuvo una gran extensa y relativamente exitosa carrera que se prolongó durante 18 años, dando como resultado un total de 8 LPs. Ahí los LPs, no sé si sabéis, oyentes, algunos de los que se han acercado a las ondas de 108, estos LPs son 100, aquellos 100. Discos... 100.8, son discos de vinilo negro con surcos que en el giradiscos, pues... ¡Negro! O de colores, había de muchos colores al final. Es verdad, sí. Al final había transparentes, es verdad. Y con diferentes dibujos. No, pero yo quería decir la palabra esa de ¡negro! ¡Negro! Bueno, pues como resultado fue un total de 8 LPs, 2 recopilatorios oficiales y diversos sencillos o singles, que eran vinilos pero más pequeñitos, de una sola canción, pertenecientes a sus primeros años. Algunos de sus temas más conocidos son, por ejemplo, Cuatro Rosas, Camino Soria y Calor, el calor del amor en un bar. Si hablamos de Gabinete Galigari, una formación que apareció en 1981, pero que fue en los años 90, más concretamente en 1990, cuando su álbum de estudio privado deja joyas como esta. La chula... La culpa. La culpa fue nada más y nada menos que del cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Estaba sudadita, pues era una noche. Ahí tenemos al grupo de rock español Gabinete Caligare. He dicho antes la chula, claro, es que la culpa fue del cha-cha-cha porque me encontré con una mujer chula de Barcelona. La canción va dedicada a una mujer de Barcelona de apellido Brunet, después de una noche de desamor por parte del cantante que se quedó esperándola. Fue del Night Club toda la noche. Un tema que a ritmo del cha-cha-cha narra el flirteo fortuito en un bar con constantes referencias al lenguaje taurino. Esto me está recordando a aquel... Maldito pillín, ¿eh? ¿Eh? Maldito pillín. Esto me está recordando a aquel programa que hicimos, además de canciones españolas, la temporada pasada. ¿Te recuerdas también? Qué bonito también. Sí. Además, este era uno de los temas, vamos, encantadores y entrañables, además de aquella década. ¿Cuántas veces lo habremos escuchado, eh? Con tanta de Caligari, culpa. Señor. Sí, señor. Bueno, pues si nos has sintonizado, gracias por hacerlo. Estás en el 100.8 en Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Este programa de viernes, por así decirlo, que aparece, como dice nuestro amigo Carlos, cada 166 horas. ¿Sí? O cada semana, cada viernes. ¿Sí? 166 horas, ahí señor. Está. Es lo que tenéis que esperar para disfrutar de este entrañable y maravilloso programa, como es los 80, 90 y más. Muy bien, pues cuando quieras. Y con tan solo 12 años, sí, graba su primer disco. Con 15, gana su primer Grammy. En 1988, graba el sexto álbum. Un hombre busca a una mujer. En 1990, el disco Luis Miguel, 20 años, vende en tan solo una semana más de 600.000 copias. 6 sencillos del álbum entran simultáneamente en el top 100 de México. Realiza una gira por Latinoamérica y Estados Unidos con un éxito sin precedentes. Gana 2 antorchas de plata en el Festival de Villa del Mar y con ello se consolida como el artista más joven y más importante de Latinoamérica. Hoy, Luis Miguel forma parte de los años 90 con... ¿Será que no me amas? Será que no me amas? ¡Wow! ¡Qué locura! Aquí en 8090 y más, Luis Miguel. Es la primera vez, yo creo, que en las tres ediciones que llevamos que colocamos a Luis Miguel en uno de los temas fascinantes y maravillosos como es en la década de los 90. Aquí en 8090 y más, Pablo. Fíjate, con tan solo 12 años... No, ¿será que no me amas? Va, seguro, eso, seguro. Amigo Carlito, con tan solo 12 años graba su primer disco. Y fijaros, con solamente 15 ya gana su primer Grammy, ¿eh? Quédatela, ¿eh? Este me suena a mí como el Justin Bieber, este de la semana pasada. Que pusimos. Pero este más peleón, el Bieber. Este no más peleón, ¿eh? Sí. Que por cierto, dime, ¿podemos dar un adelanto? A ver. Para los oyentes. Sí, hombre. Hoy tenemos de nuevo a Justin Bieber. ¡Wow! Bien. Ey, Josu, ¿qué te parece si nos vemos una peli ahora o qué? ¿Cómo? De eso nada, monada. Ya, pero es que a mí me apetece ver una peli. Tú, es que no, tú no vas a ver nada, tú vas a oír, ¿vale? ¿Cuántas veces quieres que te lo diga, pequeño? ¿80, 90 o más? ¿Cuántas? Ninguna, ninguna, Josu, que ya lo tengo claro. Josu. 80, 90 y más. Simplemente diferente, diferente, diferente. Yes, I'll be your woman. Yes, I'll be your baby. Este Josu, este Josu, este Josu. Este Josu. Es que era Josu, ¿no? Josu, Josu, Josu. Qué bueno. Era Josu, era Josu, sí, sí. Qué bueno. Las pelis antes, ahora ya no. Ahora ya, Josu, ahora ya lo sentimos. Ahora es música. Ahora es todo música, sí, y señor. Cada vez mejor. En los 90, en los años 90, en esa década en donde muchos grupos en realidad comenzaron también, lo hemos dicho muchas veces, en los años 80, pues han tenido su gran estallido también en los años 90. Cómo me gusta lo que viene ahora, Pablo. Esto es uno de los temas, por ejemplo, claro que sí, es uno de los grupos que ha, yo diría que ha supervivido, yo creo que se van a quedar pillados. Van a estar ahí siempre en las décadas. Vamos a tratarle. Michelle Lee, ¿que quién es? Os lo digo enseguida. Cantante y actor estadounidense. Es conocido por su álbum Bat Out of Hell, Murciélago del Infierno, nacido en Dallas, Texas, Estados Unidos. Pues bien, desde su publicación a finales de 1900, que me la clavo con la goma del micro. Es que tiene esto en micro. Es que está por ahí, es que está por ahí pulsado. Desde su publicación. Es que te ha dicho pulsado, es fantástico. Desde su publicación a finales de 1977, el álbum Bat Out of Hell de Meat Loaf, wow, se ha convertido en uno de los discos más vendidos de la historia del rock. Tanto es así que en 1993 el Murciélago del Infierno vuelve al infierno. Hoy la gran bola de carne dice: I do anything for love. Yo haría todo por amor. Estamos hablando del grupo Meat Loaf. As long as the Some days I pray for soul. Some days I just pray to the god of sex and drums and rock and roll. And maybe I'm lonely. That's all I'm qualified to be. That's just one and only, one and only promise I can keep. As long as the wheels are turning, as long as the fires are burning, as long as your prayers are coming true, you better believe it that I would do anything for love. And you know it's true, and that's a fact. I would do anything for love, and there'll never be no turning back. But I'll never do it better than I do it with you. So long, so long, and I would do anything for love. Oh, I would do anything for love. I would do anything for love, but I won't do that. No, no, no, I won't do that. Will you raise me up? Will you help me down? Will you get me right out of this godforsaken town? Will you make I do anything for love. Yo haría todo por amor. Es Meet Love. Escucha, escucha, es su mujer. Esta es su mujer. Esta que está escuchando. Esta es su mujer. Cuidado, ¿eh? Cuidado, sí, señor. Cuidado, que tiene una voz también. Sí, señor. En los 3 años que le siguieron a la publicación del disco, Meet Love llevó a cabo largas y extenuantes giras. Mientras tanto, el cantante empezó a trabajar en un nuevo disco. Pero empezaron los problemas. Las largas giras habían doblegado la resistencia de Meat Loaf, que tenía problemas con su voz tan graves que tuvieron que operarle de las cuerdas vocales. De las cuerdas vocales, sí. Ya desde entonces no es lo mismo. La verdad que para mí... Nos lo corrobora, además, ¿eh? Nuestro... Nuestro amigo... Sí, sí, sí, ¿ah, sí? Sí. Nuestro amigo Andrés nos está corroborando. Sí, sí, sí. Es verdad que tenemos compañía. Buenas tardes. Es que estás ahí y como que no te veo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Bien? Es el mismo de antes. Los 80, 90 y más. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Escúchanos todos los viernes y vive la música de tu tiempo. Ahora le vamos a pedir a Andrés que sea él, no, no, que sea él el que levante el cartel de aplausos cuando, ¿sí o no? ¿O qué? Bueno, sí, sí. Venga, va. Bueno, pues nosotros vamos a ir, ¿por qué lo dices? Claro, porque vamos a entrar, terminamos y ya lo tengo preparado, pero claro, es que te tengo que hacer hablar, Carlitos, si no, es que no me quedo conforme. Es que, amigo mío, vamos a tirar para adelante hasta las 8 de la tarde, hoy 20 horas de este día 13 de noviembre del 2015. Claro, Carlos me dice, porque antes de comenzar con el bloque, yo diría, de los más importantes, que es la última sección, lo novedoso, te vamos a ofrecer esas 2 o 6 de cortes radiofónicos o de humor, de algún, no de otro programa, sino que hemos visto en las redes sociales y que nos ha gustado, pues porque vamos a esbozar, como hemos dicho antes, una sonrisita. Y para ello, tenemos a un señor, que ya lo tiene Carlos prácticamente al lado. Mira, ven aquí, vamos a empezar con lo siguiente, yo os voy a hacer una pregunta, a ver qué pasa. ¿Wikipedia o Wikipedia? Yo me quedo con Wikipedia. ¡Con Wikipedia! ¡Wikipedia! Bien, sí, bien, yo también. Espera, no te he oído muy bien, Andrés. Repito, yo me quedo con Wikipedia. ¡Muy bien! Bueno, después de mucho de investigar y consultar en los manuales clásicos e internet, Wikipedia nace de la necesidad de crear una nueva enciclopedia virtual más cercana a la gente, sin términos técnicos, engorrosos y mucho más comprensible para el hombre de a pie. Y el que está tirando, y además el hombre de a pie y el que está tirado en el sofá. Pues mira, por supuesto, todo desde el punto de vista del humor y del pragmatismo. Hoy aquí, en los 80, 90 y más... Ven aquí, majo. Tenemos el placer... ¿Soportará la silla tu peso? Bueno, tenemos el... Yo creo que ahí andará, ¿eh? Porque estas sillas son un poquito endebles. Tenemos el placer de disfrutar de la Wikipedia con Miki Nadal. ¡Wow! Gracias. Gracias, gracias, gracias. De nada, Majo. Qué bonito estar aquí con vosotros. Bien, hoy os quiero hablar de los inventos, ¿eh? A ver. Directamente. Venga, pero va. No de los grandes inventos que han cambiado la vida, para mejor, como la telefonía móvil. Grandes inventos como las pinzas de la barbacoa. ¿De qué os reí? Las pinzas de la barbacoa es un gran invento. ¿No habéis probado, nunca a darle vueltas a los chorizos así con los dedos, pues, Pues no. Que el primer chorizo no aguantas, pero al cuarto ya no distingues el dedo del chorizo. ¡Virgen! Mejor la pinza. Inténtalo con el teléfono móvil. Tampoco, se te caen al suelo todos los chorizos. No, quiero hablar de inventos que han salido mal. Inventos que nacieron con un objetivo, pero con el uso y con el tiempo pues han cambiado de utilidad. Cosas muchas veces relacionadas con los coches, como por ejemplo la bola del remolque de los coches. ¿Eso está hecho para qué? ¿Para remolcar? No, eso está hecho para que nadie te aparque cerca. Y para que si alguien lo hace, no lo vuelva a hacer en su puta vida. Vamos, esas bolas que vas a cruzar entre coches y te das ¡clac! En la tibia. ¡Ah! Ha roto más tibias eso que Goicochea, el del Bilbao. Virgen. Hay gente que tiene bola del remolque en el coche y no tiene remolque. ¿Eh? Claro que hay gente, la verdad es que son más solidarios con los vecinos y lo que hacen es envolver la bola del remolque con una pelota de tenis verde fosforito que se vea bien, ¿eh? Y dices tú, qué bien, que eso no si pintan? Te das... Vamos, jodes el coche de la misma manera, tienes que cambiar toda la pieza, pero te ha quedado más redondito todo. Pero bueno, si hay un invento que a mí me parece totalmente prescindible de nuestras vidas es el deporte. ¿Qué es eso del deporte? Eso es un invento del hombre. Vamos a ver, toda la vida se ha dicho que el hombre nace, crece, se reproduce, sí puede y muere. No nace, crece, hace deporte, se reproduce y muere, no. Deporte lo hemos metido nosotros, ¿para qué? Para amargarnos la vida. ¿Sabéis lo que es el deporte? El deporte es toda aquella actividad física que tarde o temprano acaba haciéndote daño. El que hace deporte acaba lesionado siempre. Cuando veáis en la calle a alguien cojeando así, eso no es de trabajar. Eso de hacer deporte. Te puedes hacer daño de muchas maneras. Puede ser con un objeto, por ejemplo, si juegas al tenis te pegan un raquetazo. Jugando a hockey con un stick, pa. Si haces esgrima, así con la espada, chaca. O te puede hacer daño a otra persona. Por ejemplo, si practicas rugby, que esos están como toros, te hacen ¡pam! Te tiran. O si haces karate, una pelea con un chino, que te parte la cara, pim, pam, pum. Y luego al final encima le tienes que decir, gracias, venga. Muy bien. Me has dejado la nariz como un pimiento morrón, pero me lo he pasado muy bien. Qué noble es esto del deporte. Bien, vamos a definir qué es deporte y qué no es deporte. Para mí el deporte en solitario, eso no es deporte. Eso es gente que no tiene amigos, ya está. ¿Qué es eso, hacer deporte solo? ¿Están locos? Yo cuando vuelvo a casa con mis amigos, un domingo por la mañana, estar toda la noche de fiesta, y veo a uno que va corriendo solo por la calle, digo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Vente con nosotros, loco! ¡Que vamos a desayunar, churro! ¡Vente! Me da mucha pena. Me da pena. O que te cruzas el domingo por la mañana con tu vecino, con medio melón en la cabeza y la bici así de pie en el ascensor. Y yo me le quedo mirando y ¿dónde va, vecino? El melón que es el casco, ¿no? A correr en bici. ¡Tú solo! ¡Vete a la cama, que es domingo, bobo! ¡Vete a la cama! O échate un amigo, por lo menos que vaya contigo, para que se ría cuando te caiga. Bueno, bueno, muy bien. Muchas gracias, Miki Nadal. Hoy ha estado en los 80, 90 y más, pero fijaros... Yo hasta luego, Mañu. Hasta luego. Yo me voy a quedar con Wikipedia, de todas maneras, ¿eh? ¿Cómo con Wikipedia? ¿Ah, sí? No, yo me quedo con Wikipedia. Me gusta más Wikipedia. ¿Sí? ¿Ah, también? Venga. Venga, vale, os hago caso. Seriedad. Emoción. Humor. Diversión. Tú solo escucha. Ochenta, noventa y más. Simplemente diferente. Diferente. Yes, I'll be your woman. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl. Whatever you need. Bueno, y hasta aquí ha sido el repaso por hoy a tal vez dos de las décadas más prodigiosas de la música. Recordamos también que muchos de los grupos y solistas que nacieron, en aquellas décadas siguen siendo referentes para las generaciones actuales. Recuérdales también a quién hemos tenido en los 90, vamos. Hombre, pues, ¿no? ¿Tienes tú por ahí? Sí, sí. A ver, recuérdanos los temas que tenemos de los 90. Por ejemplo, hemos tenido hoy a Robin Williams, a Gabinete Caligari, a Luis Miguel y a Meg Ryan. Wow, ¡qué pedazo de canción! Sí, señor. Unas canciones, por lo menos, que nos van a... seguramente que nos han hecho recordar momentos emblemáticos. Hemos disfrutado. Y hemos disfrutado con ellas, sí, señor. Y ahora, pues, oye, vamos a rápidamente, porque fijaros, no nos queda más que, pues eso, 25 minutos para llegar a las 8. Ahora es cuando los más jovencitos de la casa dicen, ¡queremos el 100.8! ¡Queremos lo actual! ¡Queremos lo actual! Pues ¡nos vamos a hacer una manifestación! Bueno, vamos a la... ¿Eh? Que no sé lo que ha tomado. Bueno, vamos a la última sección, que son las novedades. He tomado como el de Eternal, un té. Con una sustancia. Sí. Donde el de Eternal. ¿Has visto la peli? Eternal. Pues claro. Me he tomado un tecito con el... Sí. Carlos, yo quiero ser como tú. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta. Nuestro deseo cuando llega el fin de semana es repasar, recordar y presentar los nuevos temas musicales que están entrando al panorama nacional e internacional. Déjate llevar en esta tercera sección que abrimos en estos momentos, donde proyectamos ritmos, sonidos y géneros musicales cada vez más relevantes. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más con el ritmo de Justin Bieber, el sonido de Nervo and Kylie Minogue, lo mejor de Carly Rae Jepsen o este género pop de efecto pasillo. Acompáñanos en nuestra tercera temporada de los 80, 90 y más. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con un nuevo tema de Justin Bieber. Esto se llama I'll Show You. To be perfect, when they don't even know that I'm hurting. This life's not easy, and I'm made out of steel. Don't forget that I'm human, don't forget that I'm real. Act like you know me, but you never will. But that's one thing that I know for sure, I'll show you. Cantante canadiense Justin Bieber volvió a ser noticia ya la semana pasada por su mal comportamiento tras haberse levantado en plena entrevista en los 40 principales y haber cancelado un concierto en Oslo. Ahora Bieber se enfada y tira una silla de un restaurante en Cannes. en Cannes, Francia. Es una barbaridad este chico, ¿no? Sí, sí. ¿Qué sí, le está pasando, sí, no? Muy malo. Yo no sé lo que le está pasando. Es un imberbe muy malete. Sí, es, mira, ahí, yo creo que has dado en el clavo, en el imberbe, sí señor. Los hechos ocurrieron este sábado pasado cuando el cantante se encontraba con un amigo comiendo en la terraza del hotel. Por motivos que se desconocen, Bieber se levanta cabreado de su asiento y desplaza de mala gana una de las sillas del local antes de irse. Y en medio de la polémica, su segundo sencillo del álbum Purpose se llama I'll Show You, Te Mostraré. Buena canción, ¿eh? Sin duda. Me ha gustado, sí señor. El vídeo es muy elegante también, ¿eh? Bueno, todos estos vídeos de estas canciones que os estamos poniendo, tanto de la década de los 80, de los 90 y de lo más actual, os los reflejaremos, además os los colgaremos en los enlaces en Facebook, en las páginas oficiales nuestras de los 80, 90 y más, en Facebook y en Twitter. ¿Cuándo? Pues esperas que no te doy volumen. A ver, sí, habla, acércate ahora. Ahora sí, ahora volumen. Pero ahora sí. Acércate más. Dame volumen. Ahora, sí señor. ¿Qué me decías, Carlos? ¿Qué nos decías? Los vídeos, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Pues dentro de... Me hace mucha gracia porque Álvaro DJ piensa que cada dos horas, o sea, al cabo de dos horas de realizar el programa, ¡boom!, lanzamos. Hombre, pues lo hacemos lo más rápido posible. Tenemos el enlace. Vida privada. Claro, pero al final, bueno, pues cuanto antes se pondrán los enlaces en las dos páginas. Así es, pero estad tranquilos porque además, aparte de los enlaces, os volvemos a recordar que si tenéis algún tema que os ha recordado eso en un futuro, algo maravilloso, algo entrañable, algo, sin duda alguna, o sea, mandad... La Ramona, la Ramona es pechugona. Bueno, sí. Puede ser, ¿por qué lo no? Lo pusimos siempre, además sí, en el Facebook, eso es. Si tenéis alguna cancionita que os hace recordar a un pasado, a un momento, nos escribís y nosotros verdaderamente el viernes que viene tendréis esa canción y además, fíjate, os la vamos a dedicar. Toma ya. Así es. Así es, sí. Bueno, siguiendo y acabando ya, muy bien, pues oye, eso yo creo que les vamos a animar a los amigos, a nuestros oyentes, para que lo hagan. Eso es. Bueno, relatando lo último de Justin Bieber, por decir algo más, está claro que Justin Bieber ha vuelto para quedarse después de promocionar, como si le fuera la vida en ello. What Do You Mean lo ha hecho con este I'll Show You, su nuevo tema. Otro de los que compone Purpose, el que probablemente es su álbum más esperado y que verá la luz por fin, sí, hoy, por de fin momento, hoy. 13 se de noviembre que hoy del es 2015. Cuando, eso, a partir que de hoy ya le podremos escuchar pues por otras cadenas. Hasta para esto es un poco rarito este chico, porque ha elegido, fíjate, viernes 13. O sea, bueno, nosotros lo más importante es que los 80, 90 y más lo que hacen es, fijaros, marcar tu estilo de música. Así es. Radio Berriozar, Berriozar y Radia, 100.8, la marca de tu estilo. ¿Te ha quedado claro, no? Me ha quedado clarísimo. No son listas ni nada las gemelas Nervo, que llevan desde el 2011 lanzando canciones, pero que para la presentación inminente de su debut Colateral, ¿sí?, que lanzaron en el mes de julio, se han guardado lo mejor de todas ellas para colocarlo en 80, 90 y más. Sin duda, es una colaboración de primerísimo nivel, diría yo. Sí. Kylie Minogue, Jack Sears, Neil Rogers. ¿Cómo? Neil Rogers. Unidos nada más y nada menos que por las guapísimas gemelas Nervo. En... Esto es The Other Boy. There's so much No podía ser de otra forma. Nervo, sin duda, para potenciar Colateral, ha elegido nada más y nada menos que a la reina del pop como es Kylie. O Kylie. Menú para los amigos, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh, Pablo? Qué temazo. Yo le veo un buen tema, sí, señor. Yo creo que esto estará... Estas hermanas Nervo estrenan al fin ese videoclip para el tema estrella de su último disco, Colateral. Ahí parte... Hay que verlo este vídeo, ¿eh? Y no, hay que disfrutarlo. Yo lo he visto. Bueno, además, yo lo he visto, pero hay que verlo. Hay que invitamos a que lo vean. Jacket Sears, sí. Que sale con una camiseta transparente y demás. Sí. El tío, además, que se mueve como muy a una velocidad de vértigo, bailando. Sí, muy bueno, ¿eh? Mira, en eso bueno. Yo tengo que reconocer que ahí el rey del pop sí que es verdad. Yo creo que fue la base de movimientos. Michael Jackson, yo sí, o sea... Y toda aquella coreografía, para mí, que fue la base de todo, de muchas de las de los cantantes que están ahora actualmente al mercado, ¿no? Es hombre, increíble qué movimientos, qué bailes, qué vídeos. A mí, para mí es espectacular, ¿eh? Si mal no recuerdo, dijo una frase Michael Jackson en el año 1979 que dijo: preparaos para lo que vais a ver ahora. Y esto lo dijo en una cadena de televisión muy pequeñita, en un mini escenario. Y las 200 personas que estuvieron allí no daban crédito a lo que veían. A lo que veía, ¿no? Y era cuando empezó a realizar su baile, ¿no? Sí, sobre todo cuando los pasatitos hacia atrás bastante antes del thriller. ¡Ay! Que estoy hablando, o sea, que... Ángel de amor. No es verdad, reina de la música, que en estas increíbles ondas la número uno eres tú. 100.8 Berriozar y Ratia. Ya han pasado 3 años, pero muchos aún no consiguen sacarse de la cabeza el estribillo de una de las canciones que más sonó en el verano del 2012. A ver, recordad. Call Me Maybe. ¿Ah? Call Me Baby. Con este tema, Carly Rae Jepsen pasó a ser una cantautora semidesconocida a convertirse en una de las estrellas del pop de la noche a la mañana. Esta semana, Carly Rae Jepsen estrena el vídeo You Type, el tercer sencillito, el tercer single, ya que su tercer disco, Emotion. Para el vídeo de Your Type, Carly Rae Jepsen se ha lucido un poco más gracias y graciosa a estas pequeñas historias dirigidas por la directora de la Gia Coppola. Eso es. Escuchemos lo más actual de esta Carly Rae Jepsen que tenemos ya preparados aquí en los 80, 90 y más. I used to be in love with you. You used to be the first thing on my mind. I know I'm just a friend to you. That I will never get to call you mine. But I still love you. I'm sorry, I'm sorry, I love you. I didn't mean to say what I said. I miss you, I mean it. I tried not to feel it, but I can't get you out of my head. She says, and if you ever think of me. Ahí tenemos a Carly Rae, claro que sí, que ya han pasado 3 años y ya por fin ya la conocemos. Una simpática historia en la que vemos a Carly persiguiendo su sueño de ser una gran estrella de la música, aunque para lograrlo tenga que, bueno, pues aceptar y actuar en lo que algunos dirían que es un canto con muchos neones fabulosos y escandalosos. Así es, aquí tenemos a la magnífica Carly Rae Jepsen. George Ice, oye tía, ¿soy tu tipo? Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Escúchanos todos los viernes y vive la música de tu tiempo. Bueno, ya sabes, Carly. De todas formas, te va a interrumpir, sí. Pablo. Sí. Se ha ido Mickey y han desaparecido de aquí todos como moscas, ¿eh? Es que esto es increíble, de verdad, que vamos. No, ha estado bien. Y para la próxima, yo voy a empezar aquí a poner ya seriedad, porque para la próxima, todo aquel que quiera ver o venir a ver un poquito aparte, ya no que paguen, sino que por lo menos nos traigan unos cubatillas, ¿o qué? Ah, ¿sí? Claro, hombre. Bueno, bien, por ponerlo. Por lo menos un sorbito de agua. Sí, parece genial, dime. Por cierto... No hemos... si tenemos ahí al Rincón del Aurelio, hombre, vamos a mandar un saludo. Sí, hombre, al Rincón del Aurelio, un saludo para ellos, sí. Un saludo, sí, señor. Se nos ha pasado, teníamos que mandar un saludo. Sí, el otro día estuvimos echando unas partidas ahí al futbolín, la verdad que lo pasamos muy bien. Gusto, sí, señor, además, recuerdo, fíjate que estábamos escuchando de fondo lo que este programa, lo que tengo de fondo. DJ In Session en FM, todos los viernes de 9 a 11 en Berriozar y Ratia. Nuestro colaborador y amigo... Álvaro DJ, pues eso, que me resultó además pues un momento muy, muy agradable. Sí, estuvimos allí escuchando, aparte de estar jugando, sí. Pues divirtiéndonos. Ahora que no nos oye nadie y no nos oye DJ, ahora lo decimos bien, oye. Bueno. Un saludo para el Rincón de Aurelio, sí, hombre. Vale, Sergio. Un saludo. Another one. Venga, seguimos con otro Efecto, de los temas. Venga. Efecto Pasillo se ha convertido en un referente del pop vitalista y su nuevo sencillo sigue ese camino con melodía luminosa y una letra muy positiva que invita a bailar y a querer. Te regalo un cuento en cada canción, un buen libro y un sillón para que me quieras con calma, dice la canción. Ah. Pues eso, buen rollo. ¿Sí o no? Qué bonito, cómo me ha gustado. ¿Es para mí? Es para todos los que estáis aquí, que ahora sois muy poquitos. Antes había muchísimos más. Venga, va. Pero ahora que hay 4 gatos, esto lo tenía que haber dicho cuando estaban antes, cuando todos, estaba todo claro, lleno, claro. Incluido Mickey, pero claro, se ha ido el mañico. En su nuevo single, tras el enorme éxito cosechando con Cuando me siento bien, un hit que alcanzó el número 1 en la lista oficial de radios musicales, hoy disfrutamos... de la lista particular de 80, 90 y más. Efecto Pasillo te dice aquello de... ¿Te vienes a bailar? Suave, como tú sabes, a ritmo de bachata, sabor a carnaval, es lento, no existe el tiempo, el beso que me diste aún lo llevo puesto, ay, bendita mi felicidad, ay, bendita luz de tu mirada. Despacito, crema de coco con perlas. Tú bailas dando vueltas y nunca te deprimes. Ay, bendita mi felicidad. Ay, bendita sea tu. estar contigo. Si te vienes a bailar conmigo, te regalo mi canción al oído. Una casa junto al mar, mil estrellas que contar contigo. Si te vienes a bailar conmigo, yo te canto mi canción al oído. Te regalo mi verdad, una estrella que encontrar. No me digas que no es buena esta canción, ¿eh? No, la verdad que tiene su aquel, ¿no? La verdad que sí. Está bien, está bien. Ha recibido una nominación en la categoría de Mejor Videoclip del Año por Cuando Me Siento Bien, que se ha convertido en una de las canciones más escuchadas del 2015, ¿eh? Toma. O sea, no, la verdad que está muy bien, sí señor. Y esta otra, pues esperemos que siga en la misma línea y que incluso supere, ¿eh? Ah, sí. A Cuando Me Siento Bien, sí. Me gusta. Si te vienes a bailar, Efecto Pasillo. Estás en Radio Berriozar 100.8. Bueno, pues ya sabemos que empezamos ya casi hace 120 minutos. ¿Por qué lo decimos? Pues porque fijaros la hora que es. Ya nos quedan unos minutitos para llegar a las 20:00. ¿Cómo es la entonadilla? Que no me acuerdo. ¿Cómo es la letra? ¿Cómo es la letra? La entonadilla la pillo. Prefiero escuchar este fondo. En fin, sí señor, estos son los 80, 90 y más, y aquí pues puede pasar de casi todo, no de todo, pero sí de casi todo. Nosotros de momento te vamos a presentar, no sé si será ya el último tema. Sí, la última. A este grupo que ha publicado una nueva versión de su tema Nada, en la que les acompaña la estadounidense de raíces latinas, Leslie Grace. El sencillo se encuentra disponible a la venta desde el mes de agosto y es el adelanto de la edición especial que la banda publicará de su álbum debut Justo Ahora y Siempre. Es como se titulará la reedición del álbum del grupo, que se presentará acompañado además de un DVD que, según informa Sony, incluirá los temas Paraíso, Enamórate, Justo Ahora, Nada, Quizás y ¿Qué más puedo decir?, tocados en directo en una localización con vistas a la ciudad. Ahora sí que decimos y reiteramos que es hora de que escuches Nada. Despiértame mañana. Hoy ya no tengo ganas de nada más. Tu olor sigue en mi cama. Han sido tantas noches que recordar. Una mirada fría haciéndonos creer que todo era bien. Mil lágrimas perdidas se esconden sentimientos bajo la piel. Y que me quema y me envenena. Y están matándome. Y ya no tengo nada, nada. Se pasan los minutos y sigo sin nada, nada. ¿De qué me sirven tantos juegos de miradas? Nada. Si aquí nadie se toca, si nadie hace nada, nada. Hacia la distancia, la que me obliga hoy a pensar en ti. O el tiempo que no pasa, o el que debí pasar más cerca de ti. Cada noche a oscuras quiero sentir tu respiración. Yo quiero que me digas que esto que yo siento no se terminó. Y que me quema y me envenena. Y están matándome. Y ya no tengo nada, nada. Se pasan los minutos y sigo sin nada, nada. ¿De qué me sirven tantos juegos de miradas? Nada. Si aquí nadie se toca, si nadie hace nada, nada. We'll be right back. sirven tantos juegos de miradas? Nada. Si aquí nadie se toca, si nadie hace nada, nada. De Vicio y Leslie Grace con este tema Nada. En la nueva versión de Nada, estas son las fechas confirmadas, además el 14 de noviembre en Santander, escenario Santander, y el 26 de noviembre en Barcelona. Sala Bikini, 28 de noviembre en Sevilla, Sala Antique. Pues ahí tendremos a este grupo que ha publicado además una nueva versión de este tema Nada. Y va a ser con lo último que vamos a tener aquí en los 80, 90 y más. Qué penita que se fue. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Escúchanos todos los viernes y vive la música de tu tiempo. Sí, amigos, es lo que tenéis que hacer. Escucharnos todos los viernes y vivir la música de tu tiempo. De vuestro tiempo, porque décadas hay muchas, años hay muchos. Tenemos la fortuna y la elegancia de tener música para gente cincuentona, cuarentona, treintona, veintona. Y los de 10 añitos. ¿Lo he dicho bien o no lo he dicho bien? Sí, muy bien, Carlos, muy bien. Sí, lo he dicho muy bien. Muy bien, sí. Amigos, bien. A lo dicho, nos quedan 166 horitas para que llegue el próximo viernes y volver a disfrutar, como es habitual, de 80, 90 y más. Yo por mi parte, Pablo, Andrés. Bueno. Álvaro, que lo tenemos por ahí ya preparando para entrar dentro de nada. Un placer haber estado con todos vosotros, haber disfrutado del mañico. También de Juanra Bonet, sí, y de toda la música que hemos tenido por delante. Todo un placer, amigos. Bueno, ladies and gentlemen, a pasarlo bien. Muchas gracias, Carlitos. Bueno, gracias, Andrés, por haber colaborado con nosotros, haber estado con nosotros estos 120 minutos. Encantado, gustazo. Venga, a ver si nos vemos la próxima vez. Venga. Venga. Nos vemos, pues, entonces, dentro de... ¿Cuántas horas dices? 166. 166 horitas estaremos aquí otra vez con todos ustedes. Adiós. Al pie del cañón. It hunts you down. It's just lyrics and sound. It's just not complicated. Just drop the beat, boy. Foot on the floor. That dirty beat keeps playing. It knows just what it's saying. And I'm just trapped in a world of sound and truth. I am nothing without my music. Related, Latin takes hold and it takes you up. That dirty beat keeps playing.